Buena vibra es lo que hay. Esto se llama retrospectiva en estéreo. Yo soy Cholang y siempre he sido un hombre burde serio. No hago música para impresionar a nadie. Yo solo quiero expresar, gozar, bailar, a mis amigos apoyar. Y aunque tú dices que yo ando improvisando, eso no importa porque aquí estamos gozando. Esto es Cholanga Style. Esto es Cholanga Style. Buena vibra es lo que hay. Esto es Cholanga Style. Así que no critique, no critique. Esto es Cholanga Style. Pa' ponerte a vacilar. Esto es Cholanga Style. Buena vibra es lo que hay. Esto es Cholanga Style. Así que no critique, no critique. Que esto lo hice sin reglas, sin un señor que me dé una cantaleta, ya que no me gusta ser una marioneta. Solo creí, creí en mí. Junto a mis panas grabamos el CD con mucho esfuerzo y mucha roncha. Pero aquí estamos y eso es lo que importa. Esto es Cholanga Style. Pa' ponerte a tripear. Esto es Cholanga Style. Buena vibra es lo que hay. Esto es Cholanga Style. Así que no critique, no critique. Esto es Cholanga Style. Pa' ponerte a vacilar. Esto es Cholanga Style. Buena vibra es lo que hay. Esto es Cholanga Style. Así que no critique, no critique. Esto es Cholanga Style. Buena vibra es lo que hay. Esto es Cholanga Style. Así que no critique, no critique. Esto es Cholanga Style. Pa' ponerte a vacilar. Esto es Cholanga Style. Buena vibra es lo que hay. Esto es Cholanga Style. Así que no critique, no critique. Yo soy la produce. J on the beat.